las calles de La Habana, todos tienen que decir, todos tienen que decir, pero de muy buena gana. Como si esto fuera poco, es la nota del momento, el comentario que tiene la esquina del movimiento. Las calles de La Habana, todos tienen que decir, todos tienen que decir, pero de muy buena gana. Como si esto fuera poco, es la nota del momento, el comentario que tiene la esquina del movimiento. Cuál será la esquina del movimiento? El otro día vi yo a un pollito caminando y un viejo que había mirando de pronto se desmayó. Cuál será la esquina del movimiento? Caballero, que caliente la esquina del movimiento. Cuál será la esquina del movimiento? Industria y San Rafael, Reina y Águila, a saber cuál será el punto cercano. Cuál será la esquina del movimiento? Caballero, que caliente la esquina del movimiento. Cuál será la esquina del movimiento?